Y no solamente eso de que nos están llevando un callejón sin salida, sino que además el autismo que padecen estos miserables les hacen expresar barbaridades, como la que expresara la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, cuando sostuvo que la sociedad comprenda que se va a reprimir cualquier protesta social. Nosotros, como Estado, tenemos el exclusivo monopolio de la fuerza y tenemos que ejercerlo. Mira, Michetti, tu investidura me nefrega. Lo mismo que me nefrega la investidura de Macri. Lo mismo que me nefrega la investidura de Nocetti y de todos los responsables por la desaparición de Santiago Maldonado. Lo que están preparando ustedes es el terreno y están queriendo justificar lo injustificable. El uso de la fuerza de las instituciones que son para preservar la paz, para crear caos y llevarnos a un enfrentamiento entre ustedes y los que defendemos la vida y la libertad. Nosotros, los que estamos de este lado, que ya no es una grieta, alguien lo dijo hace un tiempito atrás, esto se ha convertido en una herida profunda y que ha resquebrajado aún más el tejido social de nuestro país. Y es en toda Latinoamérica, se repite el panorama en todo el continente. Están aquellos que apoyan las expresiones de esta descerebrada vicepresidenta, como las expresiones de la descerebrada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que apoyan los que ellas sostienen, porque ellos están del otro lado de la herida, y no porque los llevaron como ganado, inconsciente, que no sabían en dónde se estaban metiendo. No, yo ya no me trago más ese cuento, esa justificación. No me trago más el cuento de que son víctimas de la manipulación mediática y educativa que hemos tenido durante décadas deformándonos la historia. No, desde que bajaron de los barcos, ellos se eligieron diezmar a los pueblos originarios, quitarnos los derechos, quitarnos las libertades, quitarnos la independencia, robarnos nuestros recursos y nuestros bienes naturales. Ellos eligieron apoyar todo eso. No son víctimas, son culpables, cómplices de todo lo que nos atraviesa. Son culpables. Cuando leo cosas como esta, que parecen, para los que creíamos que la historia iba a cambiar, para los que creíamos que nosotros íbamos a tener la posibilidad de una patria grande, unida, liberada, autodeterminada, independiente, autosustentable. Cuando creíamos que estábamos caminando hacia ello, aparecieron estos apoyados por ese sector de la sociedad miserable que se contenta con la sangre de los desposeídos. Son los que vanagloriaron durante tanto tiempo a ese otro genocida que fue Sarmiento, a Mitre, a Rivadavia. Y los que vienen vanagloriando a los asesinos miserables de la última dictadura cívico-religiosa militar. Ese sector, porque hubo quien miraba detrás de la ventana en aquella época, como miran también ahora, pero hay un grueso de la sociedad miserable, hipócrita, servicial a los intereses imperiales, que seguramente esta semana van a estar festejando la llegada de otro genocida mundial como Netanyahu. Genocida que no descansa masacrando al pueblo palestino, que no descansa persiguiendo a aquellos que piensan diferente. Ya están haciendo los miserables sionistas, los nazis sionistas, ya están haciendo en nuestra tierra la que se les canta. Se enteraron que raptaron a dos jóvenes, los desnudaron, los cachetearon porque estaban manifestándose en contra de la visita de este genocida. Esto es lo que nos traen, y esto no se arregla con una elección, al menos yo estoy convencido, porque lo que están haciendo no se recupera con votos. Acá nos están presentando un panorama terrorífico y del cual vamos a salir, si alguna vez queremos, no creo que sea electoralmente. Podrá ayudar un poco, pero no creo, porque el poder imperial ya metió sus garras en nuestra tierra, y para sacarlo es a patadas en el tuje. No hay otra. No hay otra. La frutilla del postre, de este amargo postre de la oligarquía, de la derecha y del nazisionismo, es la visita de este genocida Netanyahu a la Argentina en estos próximos días. Viene a dar más instrucciones de cómo tiene que proceder este desgobierno nacional, impopular, vendepatria y traidor, para seguir esquilmando nuestros bienes y nuestros derechos. Compuche, un nombre leyenta inquimal Santiago Maldonado ni Cheo Mulén. Cheo Amtamblei, Cheo Yengi, Gendarmería, Uñen Mangeyin, Quiñeche, Uñol Tupe. ¿Cómo empuja la vida? ¿Cuánto dura la muerte? ¿Quién publicó las mentiras? ¿Cuándo ensancharon fronteras? ¿Cómo gritan los silencios? ¿Quién borró las paredes? Dijeron las tantas. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está, señor? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuáles serán los caminos? ¿Quiénes ponen el cuerpo? ¿Por qué obedecen las botas? ¿Cómo se enseña en la escuela? ¿Qué dijeron los canallas cuando ladraron los perros? ¿Cuánto despiertan nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde carajo está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Loco y más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes. Bien, ustedes, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, les vamos a presentar batalla y le vamos a seguir preguntando dónde está Santiago Maldonado. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bien, aquí estamos en esta nuestra trinchera, aunque llueva, tratando de presentar batalla, tratando de desnudar las mentiras que nos quieren vender, tratando de averiguar a dónde está Santiago Maldonado. Hoy tenemos un programa un tanto más acotado, quizá, con algunas visitas y algunas entrevistas sumamente interesantes, calculo yo. Pero bueno, el bloque internacional va a sufrir o padecer la ausencia de nuestro compañero amigo, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana, de Cuba. Ustedes saben perfectamente qué es lo que ha sucedido. Afortunadamente, en la isla, en esta maravillosa isla cubana, pasó el huracán, dejando destrozos materiales. Pero gracias a esta concepción que ya va más allá de las ideologías, sino del sentido humano, que le han podido dar a esta revolución, no hay una sola víctima en Cuba. No hay ni una sola. No hay ni una víctima por el paso del huracán. Siempre dan lección, ¿eh? Siempre. Siempre han dado lección de cómo deberíamos hacer en el resto del mundo. Pero bueno, así que Néstor García Iturbe no va a estar presente con nosotros. Tenemos algunas otras ausencias también por enfermedades y complicaciones personales de los columnistas de aquí del programa a nivel local. Pero bueno, el programa lo vamos a seguir haciendo con todo lo que nos han enviado los otros compañeros y con las visitas que vamos a tener seguramente dentro de algunos minutos. Mientras tanto, vamos a abrir el bloque internacional, si les parece, y vamos a escuchar la primer columna que nos la envía el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Entre fenómenos naturales, sismos, huracanes y torbellinos, pierde Peña Nieto y gana Ramírez Marín. Los resultados del quinto informe presidencial. Escándalos, corrupción e impunidad. Buenos días, hermano Norberto. Un sismo de 8.4 grados se dejó sentir en la Ciudad de México, como en la parte sur del territorio nacional. Según el Servicio Meteorológico Nacional, mientras tres huracanes merodean por el Atlántico, Irma, José y Katia. Entre lo que esto sucede, en Guadalajara miles de estudiantes universitarios se manifestaron en contra del gobierno y exigieron alto a la violencia y más seguridad, justicia para su compañero estudiante Francisco Álvarez Quesada, quien fue ultimado tras ser asaltado. Mientras en Michoacán, hermano Norberto, se recrudece la violencia, suman 898 asesinatos, pierde Peña Nieto a su fiscal carnal Raúl Cervantes como fiscal general. Si fuese electo sin el pase automático del Congreso de la Unión, ¿por qué ser fiscal general después de haber sido procurador, simplemente para defender a Peña Nieto una vez que haya terminado su mandato? Gana José Carlos Ramírez Marín la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Difícil, muy difícil el encargo que quizás no logre terminar, porque esta encomienda y responsabilidad puede ser un premio por la entrega de cuentas del Estado de México, o consolación por la gobernatura de Yucatán. ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. El quinto informe de Enrique Peña Nieto al frente del país. El único logro cierto es el índice inflacionario, el mediocre crecimiento, un presidente que ignoró las necesidades de los mexicanos. Intenta afanosamente encontrar logros donde no los hay. El papel en los tomos del informe habla del otro México, de los dueños del poder y del dinero. Los escándalos de la Casa Blanca, las propinas de Odebrecht, el lacayo Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, la casa de Molinaco, Nalco, del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los espionajes a periodistas y activistas defensores de los derechos humanos. La corrupción, hermano Norberto, lo acompañó durante los 5 años de gobierno, imperando los nuevos negocios del Grupo IGA. Es un ejemplo, el fraude de las universidades públicas, los negocios de Gerardo Ruiz Esparza, la impunidad de los gobernadores tranzas, brindan las acciones de funcionarios corruptos, ladrones, y asesinos como el propio Javier Duarte. Y la verdad histórica de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Los padres ignoran todavía el paradero de sus hijos a 3 años de la tragedia. El gobierno federal guarda silencio. En términos generales, Peña Nieto reprobó el 5º informe de gobierno por la corrupción y la violencia. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional, y ahora le toca el turno a nuestra compañera y amiga Najibi Love, que nos envía su columna desde Venezuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Este jueves en Venezuela se efectuó una sesión especial en la Asamblea Nacional Constituyente con presencia del presidente Nicolás Maduro, quien, frente a la coyuntura actual de guerra económica por parte de la burguesía financiera y factores de la derecha local y bloqueo financiero del imperialismo yanqui, anunció una serie de medidas en función de proteger económicamente el salario del pueblo. Ante el alza especulativa de los alimentos en los últimos días. Dentro de esas leyes están contempladas una que viene a ser el pilar y que busca fijar y fiscalizar el precio de 50 rubros básicos del consumo nacional, conocida como la ley del Plan 50. Otro punto es la ley de los comités locales de abastecimiento soberano, que son la creación de los fiscales del poder popular de las comunidades en función de controlar el precio de los alimentos que vayan a ser encontrados entre los 50 rubros básicos del consumo nacional. Tercero, la ley de creación y control de las casas de cambio en Venezuela y más allá de sus fronteras. También la ley de promoción y protección de la inversión extranjera. Ley del régimen tributario del arco minero, todo bajo dirección del Estado. La utilización en el comercio internacional de otras monedas como el yuan, euros y rupias, desplazando así la adquisición de dólares. Sí, otro punto es el ingreso de 60.000 jóvenes en el plan de trabajo Chamba Juvenil. Anteriormente, este programa ya ha captado a nivel nacional 1.250 jóvenes a nivel nacional incorporados en las actividades laborales, agrícolas y de diferentes áreas y espacios del territorio nacional. El aumento del salario mínimo nacional se incrementó un 40% a partir del 1 de septiembre y se hacía efectivo a partir del 7 de septiembre, fecha en que se hizo estos anuncios. Las pensiones para las personas de la tercera edad recibieron también un bono de guerra que incrementa su adquisición casi cercano al salario básico nacional. El monto de las tarjetas de hogares de la patria, que se encuentran generalmente asignadas a familias de riesgo económico y bajos recursos, también se incrementaron. Igualmente, para el inicio del año escolar, en este 18 de septiembre y a través del Carnet de la Patria, se van a distribuir bonos en un aproximado de 300.000 familias a nivel nacional en función de ayudarlos para poder distribuirlos en todos los ámbitos, sobre todo en el territorio, previo al inicio del año escolar. Estas medidas, compañeros, buscan en función de contener la arremetida que en estas últimas semanas nuevamente comenzaron a desenvolver los factores de la derecha fascista. Como se sabe, ellos concentran el 70% del control de las empresas de producción, no solamente de alimentos, sino de otros rubros básicos a nivel nacional. Las asignaciones que anteriormente se le daba el Estado para compra de insumos para su producción quedaron suspendidas. También, a su vez, como parte de la política de fiscalización y combate a la corrupción, se abrió juicio y investigación en varios sectores de la faja petrolífera de Orinoco, de faja petrolífera de Zulia y otras regiones del país, donde se desembolsaban grandes cadenas de corrupción, desfalcando el erario nacional. Esto enmarcado, compañeros, en un ajuste y un reajuste en función de impulsar una economía de guerra que sirva para sostener estos meses complejos y difíciles en función de estabilidad económica. Queridos compañeros de la Patria Grande, la lucha se sigue librando en todos los planos, previos a las elecciones de alcaldes y gobernadores para el mes de octubre. La derecha no ha cesado en su afán de seguir a nivel internacional, a través de sus factores representativos, a hacer los llamados, tanto en la Unión Europea y en Estados Unidos, a la intervención militar de Venezuela. Mientras acá el pueblo se prepara para este nuevo acto electoral, con perspectiva en que las decisiones que ellos tomen en las urnas reflejen en los hechos el control principalmente de la arremetida económica por parte de esta derecha y sobre todo que abra la perspectiva de desarrollar la producción e impulsar el camino de la crisis económica hacia mejores horizontes. Queridos compañeros de la Patria Grande, el día lunes, 11 de septiembre, es un día muy simbólico, no solamente para el mundo, sino para nuestros pueblos. El 11 de septiembre se rememora hechos luctuosos acontecidos en la Patria Grande, que se enmarcaron dentro de una política de aniquilamiento sistemático a las organizaciones y movimientos sociales de izquierda. Esto nos recuerda hoy, más que nunca, que la derecha no cesa en sus afanes de seguir sembrando odio, muerte y destrucción para nuestros pueblos y la acumulación de las riquezas en pocas manos. Nuevamente las desapariciones forzadas, los aniquilamientos selectivos, los allanamientos, los hostigamientos, todo refleja que en crisis el imperialismo nuevamente vuelve a hacer uso de su ala más radical, el fascismo. Preparémonos, compañeros, para estos nuevos tiempos. Tenemos lecciones aprendidas en el pasado, muy dolorosas y difíciles, pero son otros tiempos. Cuando decimos nunca más, es que no podemos permitir que una vida más sea ensangrentada y desaparecida por estas nefastas manos. Lección histórica. En estas nuevas elecciones futuras, donde los pueblos van a elegir nuevamente a quienes conduzcan la dirección de sus países y de su patria, tienen que estar bien claros, compañeros, que la constitución y la reconstitución del Estado debe partir primeramente por sancionar y penalizar los crímenes y a los criminales que atentaron contra el pueblo. Porque si se hace caso omiso a ello, pasa lo que pasa hoy. El resurgimiento de esos movimientos fascistas en América Latina. Jamás olvidé. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más pueblo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Igualdad, insurgencia, paz, justicia, lluvia, Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz. Una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. De semilla y aguacero, te liberaste suelo cimarrón, claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos santos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que suena, que relampague, buscando, buscando construir una nueva paz. Estandarte libertario, reconstruye este pueblo su nación, argonauta social al fin primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos santos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando una nueva paz. Hace rato que está lloviendo fuego en Venezuela, y hace rato largo, comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo fuego en Venezuela, y hace rato largo, comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora salimos de Venezuela y nos vamos para el Brasil a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, estamos de vuelta, quien habla acá es Bruno Lima Rocha, del sur de Brasil, para emisoras de Latinoamérica y o hispanohablantes. Se trata esta nota de un brevísimo análisis de conjuntura de la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. ¿Qué ha ocurrido acá? Primero hay que decirlo que el mega empresario de la rama de la carne y criminal confieso, Luis de Batista, ha grabado una autoconfesión junto con su director administrativo Ricardo Saúde, y esto ha llegado a Fiscalía General con 6 meses de retraso. Eso fue lo que dijo la Fiscalía. En esta confesión tiene blanco para todos lados. Esta confesión implicó que el fiscal general Rodrigo Janot cambiara su segunda denuncia. Hoy iba a ser una denuncia muy dura en contra del presidente legítimo Michel Temer. Y ha cambiado esto para una denuncia en contra otra vez más Lula y Dilma, diciendo que la expresidenta había hecho un acto de obstrucción de la justicia cuando nombró Lula como su ministro. Este nombramiento no se llevó al final y fue el eje del golpe de Estado de 2016. Bueno, en la otra punta, el ex hombre fuerte del gobierno Lula y después del gobierno Dilma, Antonio Palocci, un ex militante de PT, aún afiliado, pero que de hecho se dedica como lobista, cambió el contenido de su denuncia. Su denuncia tendría como base a la banca del sistema financiero. La denuncia llegó a nivel de revelaciones de entre Lula y la Odebrecht, librando la cara de Marcelo Odebrecht. Y esto fue seguramente un acuerdo con el juez sospechísimo Sergio Moro, que a través de su esposa, su mujer, Rosangela Moro, tendría recibido vencimientos, pagamientos, pagos de un tipo que es investigado por la Justicia Federal de Brasil por lavado de guita. Tacla Durán se llama él, es un abogado que tiene doble ciudadanía, brasileña y española. A su vez, la delación de Palocci implica un refuerzo de la condena de Lula, bloqueando otra vez más la candidatura de este expresidente para 2018. Y lo peor de lo peor, para mi modesta opinión, fue el ensayo de una especie de troika tropical, troika brasileña, donde el titular de la Hacienda de la Economía, Henrique Meirelles, hizo una propuesta vergonzosa que fue acepta por el gobernador de Río, Hugo Pierre Grande, el Pezón. ¿Qué se trata de la propuesta? Se trata de un remate, una liquidación, muy parecido al gobierno Menem en Argentina, que tenía como blanco privatizar todo el servicio público de Río y seguramente la dimisión de millares de empleados públicos en el estado de Río, el segundo mayor en población de Brasil. Esto, para colmo, implicaría una ventana de oportunidad para que las supuestas reformas neoliberales, la restauración de pérdidas de derechos, avanzara lo máximo posible, aún este año, para no tener mucha cosa para disputar en las elecciones presidenciales de 2018. Como ustedes pueden ver, Brasil está en una mega crisis, y las salidas no son de corto plazo. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para emisoras amigas de Latinoamérica. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El alma muerto que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Que el mundo lo recibió. Si el canto Chile. Oye mi negro, y el mundo lo percibió. Es que se sabe que en mi tierra se prohíbe tener voz. Tener voz para decir que la injusticia es tan grande, que la injusticia es tan grande, que el rico se hace más rico y el pobre se muere de hambre. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Ya tenemos visita en el estudio. Para el bloque internacional cerramos con la columna que nos envía nuestro querido compañero y amigo Carlitos Maciocchi desde Villa Rica, Chile. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. ¿Cómo están ustedes? Desde acá, desde el Gualmapu, Villarrica, estamos esperando que comience esta primavera. Septiembre, el mes de los volantines, el mes de la celebración de la independencia, que en realidad tendría que ser en febrero, ¿no? Pero bueno, se celebra la independencia el día 18 de septiembre. Y bueno, pero todo no comienza en septiembre exactamente el día 18, ¿no? Comienza exactamente la historia de nuestro país, volviendo atrás, el día 4 de septiembre, el día de la victoria de Salvador Allende Gossen allá el año 1970, una victoria popular, la conformación del gobierno de la Unidad Popular posteriormente. Esta victoria que costó bastante, costó mucho, ¿no? Durante cuatro veces, tuvo cuatro intentos para llegar a la moneda Salvador Allende Gossen, médico, socialista, socialista de verdad para algunos, ¿no?, para que lo entiendan. Y bueno, ese día 4 de septiembre fue histórico, cuando las masas se vuelcan a las calles y escuchan el discurso de contención también que hace Allende a las masas para que tengan calma y que vuelvan a sus hogares con la conciencia de tener la victoria en la mano. Una victoria que fue efímera, porque en realidad esa victoria popular duró apenas 1000 días, porque en el mismo mes de septiembre, el día 11 de septiembre, fue violentamente terminada esa conquista popular y social, con los errores que ya hemos comentado que se cometieron dentro de la izquierda tradicional, y también de nuestra izquierda, de la izquierda comprometida, de la izquierda que abogaba por una lucha más radical, aquella que incluso abogaba por la lucha armada, pero una lucha armada se hace con armas, y no habían armas, nunca lo hubieron. Septiembre es un día muy particular también, porque un mes muy particular, por supuesto, porque es el mes en el cual la gente empieza a recordar todo lo que sucedió a partir de ese día luctuoso, ese día terrible, ese día en el cual la figura del detenido desaparecido aparece en la historia de nuestro país. Ya más tarde aparecería esa figura en la República Argentina, en el año 1976, para el golpe de Estado, ese golpe cívico, militar y eclesiástico, que acá también fue de la misma manera, pero no tanto por la parte eclesiástica, porque un sector de la Iglesia Católica nunca apoyó el golpe de Estado. Es más, el cardenal Raúl Silva Enríquez, que era el que dirigía la Iglesia en aquel entonces, el año 73, se negó incluso a prestarle cualquier apoyo espiritual, entre comillas, ¿no?, a la dictadura, cosa que no fue así 3 años más tarde en la República Argentina. Bueno, esa figura del detenido desaparecido, y nos quedamos pensando del año 1973, ¿no?, el primer detenido desaparecido en Chile. ¿Y cuándo fue el primer detenido desaparecido en la República Argentina? Creo que mucho antes. Me cuentan algunos amigos que en tiempos de General Perón, ahí sí hubo un detenido desaparecido, creo que fue el primero. No sé cuál es su nombre, pero sí me cuentan algunos amigos viejos argentinos que sí lo hubo. Como algunos viejos amigos argentinos que yo conocí el año 1993 en Valdivia, este personaje muy importante para mí y que para muchos de ustedes, los argentinos, capaz que no se recuerden, ¿no? Pero solamente quiero recordarles de los fusilamientos de producto del levantamiento del general Valle. Año, me parece que fue el año 55. Hubo un joven, Carlos Lizazo, que fue fusilado junto con otros peronistas. Y el hermano de él, el hermano menor, tomó las banderas y tomó la militancia de este fallido, de este fusilado. Y yo lo conocí más tarde, cuando él regresó después de su exilio como montonero en la Argentina, y lo conocí acá en Chile. Y él, claro, me contaba muchas cosas de lo que pasaba cuando llegaban compañeros montoneros, compañeros a luchar en contra de la dictadura, venían de Europa, y cómo iban cayendo, y no entendían por qué, y de repente se dieron cuenta de que estaban siendo traicionados, ¿sí? Siendo traicionados por compañeros de su misma fila. Y yo recuerdo a una figura, y otras figuras más, y otras más, y se van acumulando recuerdos, y se van acumulando antecedentes, porque el otro día apareció una información que yo la compartí respecto a la ministra de Seguridad Interior del Estado argentino, la señora Patricia Burlis, cuyo nombre político era conocido por muchos peronistas, ella militante de la JP y también participante del movimiento montonero. Y claro, como que todo va calzando, como que esta señorita nunca fue de izquierda, ¿no? Como que esta señorita sobrevivió, pero no sobrevivió por la suya, sino que sobrevivió porque era parte del cuento, porque era parte de la represión. Bueno, y ahí la tienen ustedes, de ministra de Seguridad Interior del Estado, encubriendo uno de los más atroces delitos cometidos en estos tiempos, la desaparición de Santiago Maldonado. Para muchos, un hippie, un zurdito, un marihuanero, un esto, no, para muchos, pero para nosotros, él tiene un nombre, y se llama Santiago Maldonado, y es el primer detenido desaparecido, junto con Julio López, ¿no? Pero el primer detenido desaparecido en la era del Macri, del macrismo, masismo, como le dicen ustedes. Qué insólito, ¿no? Indaguemos bien y verifiquemos. Acá en Chile también, en Chile tuvimos nuestros fantas, tuvimos nuestras flacas Alejandra, y tuvimos otros engendros que fueron parte de los partidos políticos de izquierda. El Fanta era miembro de parte de la dirección del Partido Comunista de Chile, y se dedicó a entregar a sus compañeros, y luego se dedicó incluso a torturarlos. La flaca Alejandra fue una militante del MIR que se dedicó, por supuesto, a entregar a sus compañeros. Al principio lo hacía bajo tortura, pero después lo hacía con una cara de felicidad y, por supuesto, muy abnegada y muy entregada a su tarea. Qué increíble, ¿no? Qué historia más terrible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan ingenuos y no tengamos esa suerte de vigilancia revolucionaria y entender que tenemos que verificar bien quién está a nuestro lado y quién está respirando? Y también verificar quién está hablando, por supuesto, a través de este medio, de este programa y de esta radio. También tenemos que tener esa pequeña vigilancia entre nosotros mismos y tener conducta, una conducta firme, una conducta abierta. Y es cierto que nosotros cometemos muchos errores. Cometemos tantos errores que esos errores se nos transforman en horrores. Y esos horrores fueron un día 11 de septiembre y un 26 de marzo allá en la Argentina, si es que mal no estoy equivocado, ¿no? Y esos horrores que ocurrieron en Uruguay, en Brasil y en toda América Latina, ese plan Cóndor, también es parte de nuestros errores. Errores políticos y errores en no creer en nosotros mismos. Es decir, volvamos a editar una nueva página, nosotros como militantes de izquierda, y también militantes de centro izquierda, convencidos o no, algunos, ya, de todas las luchas, o de en parte de alguna de nuestras luchas, pero igual, la lucha por la vida humana, la lucha por el individuo, la lucha por el respeto a los derechos humanos es una sola. Y la derecha no tiene ninguna intención de luchar por los derechos humanos, ¿no? Para nada. Así que en realidad a ellos los descartamos de esta lucha, al contrario, ellos van a ser siempre nuestros enemigos, nuestros adversarios y, por supuesto, los enemigos que tiene el pueblo y que muchas veces se ponen el disfraz de cordero cuando en realidad son los lobos, son los depredadores. Esta información, esta visita a nuestra historia reciente, a nuestra historia pasada, es para que veamos en este mes de septiembre, ¿ya? Ya han pasado más de un mes, va a ser un mes y medio, ya me aparece la desaparición de Santiago Maldonado. Va a ser no sé cuántos años ya de la desaparición de José Huenante acá en el sur de Chile, en manos de la policía uniformada. Van a ser años ya de la desaparición de Julio López allá en Argentina. No importa que lo que fue a Julio López, si llegó a tener que ser un informante o no en su momento determinado, pero bueno, fue un detenido desaparecido igual. La lucha que dio Santiago Maldonado, la lucha que estaba dando, es la lucha que estamos dando nosotros acá, y muchos de nosotros que hablamos constantemente de la necesidad de una nación mapuche autónoma, una necesidad de la restitución y la devolución de sus tierras ancestrales. Es la misma lucha que estaba dando en Argentina Santiago Maldonado, ese apoyo irrestricto hacia los más débiles, hacia los de siempre. Facundo, el dirigente mapuche por el cual estaban solidarizándose todos estos peñas allá en Argentina, no es de nacionalidad argentina. Sí, tiene nacionalidad chilena, pero él es mapuche, y los mapuches no son ni argentinos ni chilenos. Primero que nada, son mapuches. Nacidos en Argentina o nacidos en Chile, todos ellos son mapuches. Así es que he sabido que salió en libertad Facundo, y eso es una alegría inmensa que esté en libertad y que la autoridad chilena no tenga esa garra inmensa de poder extraditarlo y traerlo para acá para encarcelarlo como están muchos de los presos políticos mapuches en las cárceles húmedas, ya con medidas cautelares horribles, transitando muchos de ellos también por los juzgados. Muchas mujeres mapuches pariendo en grilladas, en camilla, bueno, en fin, todo lo que lo hemos contado está ahí, está reflejado en la lucha de Santiago, y Santiago estaba luchando por ellos, tanto por los mapuches que viven en el Puel Mapu, Argentina, como acá, en el Hual Mapu, en Chile. Así es que este mes de septiembre es terrible, porque ya ha pasado más de un mes y no sabemos nada de Santiago. Ha pasado más de un mes y han pasado más de años y han pasado más de 100 años y las injusticias contra el pueblo nación mapuche se siguen editando e imprimiendo y apareciendo ocultas en algunas portadas, tanto en periódicos y tanto en informaciones en Argentina como en Chile. Así que este mes de septiembre no es un mes para olvidar, es un mes para recordar y es un mes para tomar fuerzas y respirar y decir que sea lo que sea que pasó con Santiago, sea lo que pasó con José Huenante, y sea lo que sea, donde estén y cómo los encontremos, la lucha de ellos es nuestra lucha. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, un abrazo emocionado y muy cariñoso en este mes para todos ustedes, desde acá del Hual Mapu, Carlos Alberto Machoqui, un abrazo para ustedes, saludos Gabriela, saludos Norberto. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya es más fuerte que ayer soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, yo soy como yo. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. ¿Qué le estarán haciendo a mi vecino? Anda más agresivo que lo habitual. Marcha mirando al suelo y si yo lo miro, tanta alegría seguida un cantor me decía te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal. Sí, yo también quiero volver a estar mal, como hace pasado, un tiempito atrás. Quiero volver a gritar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a pasarla como la bosta. Pero y el fin de semana la largo tenés que aguantarlo. Su música, la lo que muchos pensamos, ¿no? Carlito Maciocchi dice a raíz de su columna: el 11 de septiembre marca las páginas de la historia de Chile y la Patria Grande con el rojo de la sangre, sangre de hombres y mujeres y niños. Es el comienzo de la operación masacre ordenada por Estados Unidos y acatada en forma servil y canallesca por los milicos, alentada por la burguesía y parte del clero. Sí, señor, es así. Fueron golpes cívico-religiosos militares. No estuvieron solos los milicos, pero bueno, ya vamos a tener tiempo de hablar sobre eso, ¿sí? Tenemos visita al estudio, ya lo habíamos anunciado, lo anticipábamos en el día de ayer, antes de ayer, que hace rato lo veníamos invitando, pudimos acordar, y está con nosotros Valentina Enet, candidata a diputada nacional por el Frente Córdoba Ciudadana. ¿Cómo te va, Valentina? Buenos días, muy bien. ¿Sí? A pesar de la lluvia llegué con alguna chorreando agua. Dice: hola compañero Marcelo Ariel Fiorentino, saludos de Jacqueline y míos a la candidata Valentina Enet, y a redoblar la militancia, que en Santa Fe simplemente con eso ganamos las PASO con Agustín Rossi a la cabeza, a pesar de tener todo el aparato de la derecha mendepatria en contra. Ojalá que vamos a poder aumentar la cantidad de votos, Valentina, que se obtuvieron en las PASO. Digo vamos porque yo estoy ahí también, ¿viste? Sí, yo creo que sí, primero que hay un todavía no ha votado todo el voto kirchnerista que hay en la provincia. Uh-huh. No sabemos por qué. Bueno, las PASO siempre es una elección que solamente sirve para hacer una encuesta en realidad estimativa. Yo creo que todavía no, todo el voto kirchnerista no ha votado. no sé, hay que ver cómo se liman esas perezas que hay entre las organizaciones y alguna cosa. Pero yo creo que si nosotros en este momento no hay lugar para ese tipo de cosas, tenemos que trabajar todos juntos. Hay muchas cosas que a la gente, a nosotros, a todos, no nos gustan de otros, pero hay que priorizar lo que es el proyecto, la necesidad de que haya un congreso con voces cordobesas con sonidos puros. En este momento hay una sola voz cordobesa con sonidos puros, que es la de Gaby Esteves. Todas las otras voces cordobesas se estrangulan en gargantas deplorables de traición, de haber traicionado la voluntad de la gente que lo votó. Y bueno, en el espacio nuestro tenemos dos claros ejemplos que nos llenan de vergüenza. Y pero además los otros diputados por Córdoba, de Unión por Córdoba, que no han levantado la mano para defender un solo derecho de los cordobeses, no han propuesto una sola ley en beneficio de los cordobeses, y han actuado todo este año y medio en concordancia con las medidas adoptadas por Macri, que nos ha llevado a los cordobeses a la situación espantosa en la que están, porque la gente puede mirar para otro lado, pero los bolsones de pobreza existen, y es una pobreza extrema. En algunos lugares la pobreza es extrema, uno no se la puede imaginar, la tiene que ver, porque no puede creer que hemos llegado a un año y medio a esa situación. Si vemos en el tema de salud, lo que son los hospitales absolutamente desfinanciados por el gobierno provincial, para mí con la clara intención de tercerizar los servicios y con eso que generar una transferencia de negocios del sector público al sector privado, lo que ya nosotros sabemos de qué se trata porque hemos vivido periodos como ese, pero estos muchachos nos siguen repitiendo. Lo que es la educación también, el tema que toquemos y el área que veamos, es realmente muy desastrosa la provincia de Córdoba como está. Es una de las provincias más ricas del país. Y sin embargo, Schiaretti no ha hecho nada para defender a los ciudadanos cordobeses. Si hablamos de tarifazos, ¿Schiaretti es la versión edulcorada del azotismo? Yo no sé si edulcorado, no, yo no me voy a definir, porque además son tan parecidos uno del otro y tienen algunos matices. Lo que sí, yo creo que es una réplica o una fotocopia de Macri, eso no es digo. Que todas las medidas que hace las hace en consonancia. Lo que no sé, yo no entiendo, por ejemplo, la gente está realmente muy, muy afectada por el aumento de la energía eléctrica. Y eso depende de Schiaretti, aunque él me venga y me diga, pero el kilovat mayorista lo aumentó Macri un 2000%. Y yo le contesto, es cierto, pero usted no hizo absolutamente nada para evitarlo. Claro. No se sentó con Macri y negoció una situación diferente como negociaron los otros gobernadores. Claro. No se sentó con Macri y le hizo los mismos planteos que le hizo a Cristina y le metió un amparo. Entonces no nos olvidemos que nosotros somos generadores de energía. Que si bien no nos autoabastecemos de la energía, no, nuestra energía, la que generamos nosotros, no hace ningún pago de transporte. Sin embargo, estamos pagándole transporte al amigo íntimo de Macri. Entonces, él como gobernador tiene la obligación de garantizar el bienestar general. Lo dice la Constitución. De cómo lo hace, ya es un problema de él, no es mío el problema, no es de los ciudadanos. Si el régimen tarifario de EPEC no es justo, no es accesible y es confiscatorio, él tiene que usar su inteligencia y su imaginación y ver de qué manera puede hacer que ese régimen tarifario no llene de angustia todos los meses y de forma permanente a los ciudadanos. Ahora, esta barbaridad, que es absolutamente inconstitucional, que le ha hecho de desdoblarle la factura, es una estafa. Sí. ¿Por qué? Porque él mide cada dos meses y cuando mide me pone la tarifa del escalafón y después me lo cobra por mes, o sea que yo le estoy financiando un mes a EPEC. No solamente eso, a mí lo que yo pagaba bimestralmente ahora me viene el doble mensualmente. Exactamente. No es lo mismo. Y Gabriela quiere intervenir. Hola, buenos días, Valentina. Mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Puede estar esta, vamos a llamarla inacción para no ser mal pensados, de Schiaretti en relación con la energía? a un viejo proyecto de la Sotista de privatizar EPEC, de poner a la gente en contra de la empresa provincial de energía? Bueno, nosotros cuando hacemos los planteos hemos hecho mucho hincapié en no cuestionar la parte. La base es el valor agregado de distribución, precisamente para evitar entrar en el juego de todos aquellos que están tratando de encontrar un justificativo para privatizar EPEC. Y están poniendo, diciendo como justificativo que los empleados cobran mucho. Los empleados de EPEC no cobran mucho. Los que cobran poco son los otros. Y además, los que cobran un poco más son los que están colgados de los cables y los que tienen que hacer horas extras y los que ponen en peligro su vida todos los días. Pero el empleado administrativo no se creen que cobra mucho, ¿eh? Sure. Entonces es muy injusto esta maniobra perversa que hacen a través de los medios de comunicación. Y cuando uno examina los balances, se da cuenta que la incidencia del salario no es tal. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. El gobierno nacional, en la época de Cristina, le dio la plata para la usina de Pilar. ¿Qué hizo el gobierno provincial? Se la gastó, no sé, habrá sido en ese faro que tenemos ahí por la cantidad de barcos que llegan por el río primero, no sé en qué la gastó. Pero sacó un crédito, hizo sacar un crédito de EPEC al 8 o 12% de interés anual en dólares, y eso también lo estamos pagando nosotros. Entonces, hay un montón de desmanejo, pero desde el gobierno provincial, no porque EPEC sea ineficiente, o los empleados de EPEC sean los ineficientes. Y además, nosotros tenemos que desmantelar las mentiras. Todo este latrocinio que han hecho con respecto a justificar estos aumentos de tarifa se basa en dos grandes mentiras. Una, que había una crisis energética. Sí. Esa crisis energética no existe. Es mentira. Si se trata del gas, nosotros tenemos una de las mayores reservas de gas del mundo. Y si se trata de energía eléctrica, tenemos casi autosuficiente en Córdoba. Que los servicios de infraestructura eran deficientes. Esa es otra gran mentira. El gobierno anterior, el de Cristina, hizo todas las obras de infraestructura y las pagó el Estado Nacional. Ni siquiera las pagaron las prestatarias y menos aún las empresas de petróleo. Lo que ha pasado es que acá Aranguren y Macri le están comprando, están pagando a las petroleras $7 el millón de BTU. Y nosotros los usuarios nos están cobrando $3.80. Esa diferencia entre los $3.80, que ya es una barbaridad, porque el precio internacional es $1.20 y cada vez baja más, se lo está pagando el Estado con subsidios. Todos esos subsidios que antes Cristina se los daba al usuario, se los está dando a las petroleras. Nosotros durante todas las audiencias que hubo le hemos intentado saber cuáles son los costos de producción. ¿Tuvimos acceso a eso con los balances que presentó YPF? Y el costo de producción es $1.20. O sea que nosotros le estamos regalando a las petroleras $6 el millón de BTU. Pero si eso no sería tan grave, sino que ni siquiera están explorando ni extrayendo nuestro gas. Lo están importando porque lo pagan mucho más barato y nos lo venden mucho más caro. Sí. Y por eso usted ve que despiden cuando debería haber mucho más trabajo. Sí. Las provincias de la Patagonia están siendo desfinanciadas porque no están cobrando las regalías. Ese es el negocio que han hecho, es un simple paso de manos. Y nosotros estamos pagando el gas más caro y la gente lo va a seguir pagando más caro todavía, porque todavía falta que se le aumente un 50% más. Pero además de eso, si usted toma y analiza la factura de gas, verá que hay, nosotros estamos pagando el impuesto al cheque que tiene que pagar Ecogas, nos los traslada no sé con qué mecanismo a nosotros, y también nos trasladan el impuesto del ingreso bruto que tienen que pagar las transportadoras. Esos dos impuestos no son trasladables al usuario. Sin embargo, además de tener una tarifa altísima, nos trasladan el impuesto que tienen que pagar ellos. Y otra cosa que es una barbaridad, que también está en todas las facturas de servicios públicos, es el porcentaje que cobran las municipalidades. que es un enriquecimiento ilícito. Le guste o no le guste a la municipalidad, es así. Cuando uno analiza la razón por la cual se le dio el 10 al 20% del 10, hay unas municipalidades que cobran el 15, otras el 20, se suponía que iban a hacer obras de infraestructura relacionadas con ese servicio público. Yo le pregunto a toda la gente, ¿quién pagó la obra de infraestructura, aquellos que tienen gas en redes? El frentista. Claro. Entonces, ¿qué hizo la municipalidad? ¿Dónde está la plata que cobró adelantado? Y sin embargo, todos pagamos el impuesto municipal o la tasa municipal por el que sí que es para alumbrado, barrio y limpieza. No pagamos dos veces. Sí. ¿Quién hace toda la infraestructura de la luz? Pepe. Pepe, claro. ¿Y entonces qué hace la municipalidad con el 15% que se lleva de la factura de luz? ¿En qué la usa? ¿Para pagar el alumbrado? Si ya me lo está cobrando. Exacto. Entonces, hay un enriquecimiento ilícito, hay una doble imposición y hay un desprecio total por lo que le pasa al ciudadano. Antes la gente no se preocupaba porque, como el gobierno nacional, en la época de Cristina, se encargaba de que fuera accesible y justa, claro, y cumplía con un precepto constitucional, la gente tiene que darse cuenta que todos los derechos que uno adquiere no son absolutos, no son para siempre, no se quedan. Se quedan en la medida que haya un gobierno que se los quiere respetar. Exacto. Para mí lo que la gente se creyó en aquel momento, porque para mí fue estafada en el 2015, es que todo lo que había conseguido, que se lo había dado Cristina, no se lo podían quitar. Ahora, lamentablemente, la gente está descubriendo que esos delitos son efímeros. Te los da y te los reconoce el gobierno que quiere. Lamentablemente es así. Y si nosotros además tenemos un gobierno, que es el gobierno nacional, que desde que se ha asumido ha violado la Constitución y la ley, entonces no tengan ninguna duda de que después del 31 de octubre se viene un aumento brutal en las tarifas. No lo han hecho ahora nada más que por una cuestión electoral. Van lo a mismo ir, que están conteniendo el dólar. Están conteniendo el dólar, están frenando los aumentos tarifarios. Van a tratar después del 31 la reforma laboral, una pérdida total de derechos. Sí, si yo tengo derecho, lo puedo reclamar. Sí, en un juicio que va a durar 6, 7, 8 años. Mientras tanto, la gente se murió en el camino. Uh-huh. Van a modificar sustancialmente el régimen previsional. Hicieron unos intentos cuando le quitaron los derechos a la gente de las discapacitadas. De los discapacitados. Se metieron con los discapacitados. Imagínense si se puede alguien animar a ensañarse con un discapacitado y con un anciano de lo que son capaces de hacer. Bueno, como vio que la justicia en esos casos no les concedió, cuando usted iniciaba el amparo, ellos venían y se llanaban. Mientras tanto, ese pobre jubilado pasó 3 meses sin cobrar la pensión. Va a venir una modificación del régimen y la gente no se va a poder jubilar. Van a aumentar la edad jubilatoria y van a hacer ese mamarracho que quieren hacer de esa jubilación por vejez. Ya cuando uno sea un anciano decrépito, puede ser que consigas cobrar la mínima de la mínima. Y además, modificando ciertas cosas de la realidad. Pero la gente se da cuenta de eso, realmente lo toma en cuenta todo esto que está. Yo creo que hay dos cosas. Una es, primero están bajo estupor, porque no pueden creer. Pero hay un sector, perdóname, ¿no? Porque, hay gente que se da cuenta y hay otro sector de la gente que realmente le debe importar tres pepinos lo que está ocurriendo. Bueno, puede que haya un sector, pero muy pequeño, muy pequeño, son los que se han beneficiado con esto. Eso es ronda entre el 7 y el 10% de la ciudadanía. Hay un 90% que ve las consecuencias de esta medida, que además ya lo vivimos. Porque no hace falta ser un anciano, porque yo no soy un anciano y sin embargo lo viví a los 90. Uh-huh. Estoy casi siendo un anciano, pero todavía conservo todavía tengo un rato largo. Pero yo viví los 90, sé lo que pasó. Y además a eso hay que sumarle esta situación de, yo no diría terrorismo de Estado, pero de un Estado que se asemeja mucho a la antesala de la dictadura de aquella época. Yo lo denomino dictocracia. una dictadura disfrazada de democracia. Yo hablo de presagios. La gente no puede olvidarse de los mensajes que vienen, de la historia que se repite. Y todo esto que está pasando con Santiago Maldonado, con la represión, me hace acordar a la Cabane, cuando fue el último que allanó un partido político, como nos hicieron a nosotros al frente al Partido de la Victoria los otros días. Esa violencia institucional que hay, eso me hace acordar al 74, 75, la derecha peronista. Era una derecha. Sí. Era derecha, la derecha es derecha, derecha. Para quien trabaje en ese momento, nosotros tenemos también que la izquierda siempre funcionó en la derecha y nadie podemos entender cómo pueden hacer eso. Si no podés, o vos querés a tu país, o no podés decir lo que estás diciendo sabiendo que si actúas de tal manera va a perjudicar a la gente que supuestamente estás defendiendo, ¿no? Claro. No sé, a mí me preocupa mi país. Yo tengo mucha confianza en el argentino. El argentino es un hombre muy inteligente, una persona, hombres y mujeres muy inteligentes. Lo dice el mundo, no lo digo yo. Es un país con una capacidad de recuperación, porque hemos estado en el infierno y hemos salido de ahí. Está bien, de la mano de determinadas personas, porque nosotros salimos desde el 2001 de la mano de Néstor Kirchner. Claro. Pero, ¿por qué? Porque los argentinos también supieron elegir. Entonces yo creo que en este momento la gente está pensando, quizás no lo pueda verbalizar porque es muy difícil aceptar que lo engañaron, es muy difícil por el ego, es muy difícil después de haber estado varios años repitiendo lo que los medios instalaron, es muy difícil desmontar ese odio que han generado en la gente. Hacía muchísimos años que las familias no se peleaban entre ellos, una cosa, y que uno se pone a pensar y dice, ¿por qué estamos peleando por política? Porque no es que uno agreda, nosotros somos espectadores, los otros te agreden con cosas que, y vos tratás de demostrarle que no tienen fundamento, y lo vemos todos tenemos algo en nuestra casa que no. Yo tengo mi madre. No me digas. Qué feo. Que no se entiende, tiene 13 hijos, ¿no? Todos kirchneritos menos ellos. No, los chicos le dicen el gorilita porque es chiquita de tamaño. Y sin embargo enfrentó a los militares cuando le secuestraron un hijo. Entonces vos no entendés nada. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Y una mujer inteligente, culta, preparada. Todavía tiene 90 años y todavía va a la facultad, maneja, tiene vida. ¿90 años, sí. Está mejor que vos y yo, no te preocupes. Sí, seguro. Valeria, cuando comenzaste con tu carrera de abogacía, ¿lo hiciste movida por el tema de la defensa de los derechos humanos o tenías otra cosa en tu cabeza? No, yo no tenía nada en mi cabeza. ¡Apa! Yo empecé a estudiar medicina y la Cabane nos secuestra un hermano. Y ahí mi papá dijo, tenía 13 hijos, ¿no? Salgan todos de Córdoba porque acá. Y eso que no, ninguno tenía una actividad política definida, ni nadie, ni nada, nadie andaba armado, ni nada. Entonces yo me fui y tuve que dejar medicina. Y después donde me fui, me casé, ¿no? Tuve hijos, ¿no? Me fui a San Luis. En San Luis solamente había física, matemática y biología. Me noté en física. Después dije, no, ese era profesor de física. Dejé física. Y después vino el golpe y yo me fui a trabajar en un juzgado penal en Concarán, donde mi marido de ese momento era escribano del pueblo, y un día me echaron porque era, no sé, hacía proselitismo con las cabras, dicen. Yo sí tenía un hermano detenido, así que ya ese era, cuando vinieron los militares, razón suficiente para considerarme subversiva. Y yo no me voy a quedar en el pueblo siendo la esposa del escribano, porque antes me muero. Entonces tomé el auto, un cachivache que tenía en ese momento, y cruzando las altas cumbres no sabía qué estudiar. Algo. Iba a psicología, pero psicología, digo, no estoy para psicóloga. No tengo la madurez suficiente, voy a matar al paciente si no me da bolilla. Así que cuando llegué a la doctora dije, abogado. Y volví a rendir otro examen más de ingreso, yo como siempre examen de ingreso. Y entré, y cuando llegué el primer día de clase, me paro mi hijo y me dice, yo tenía un suéter en el hombro, y me dice, se lo tiene que poner, yo pero casi 40 grados, lo traigo porque a la noche está muy refrescante. No, es subversivo. Y al chico que estaba atrás mío, eso usted no se afectó bien, es subversivo, vaya a su casa, afectese bien. Yo me volví a un bar y digo, yo no cuánto puedo aguantar yo esto, antes que más de 2 años mi tolerancia era, ¿no? Se agarré el programa y dije, ¿cómo puedo hacer para recibirme en 2 años? Y diseñé una forma, y le hice una apuesta a Felipe, el padre de mi hijo, y yo me recibí en 2 años. Me dijo, vos estás loca. Bueno, ¿qué apuesta? El último auto 0 kilómetros que haya en 20. Como sea, me voy a dejar. Y me recibí. ¿En 2 años te recibiste? En 2 años de abogada. Por favor. Y me tuve que comprar el auto. Y creo que lo compró contento. Y estaba... No, más vale. ¿Tu desempeño como abogada? Yo siempre me dediqué al derecho administrativo. Ajá. Me especialicé de entrada en el derecho administrativo, y dentro del derecho administrativo la obra pública, que era muy fuerte, los servicios públicos. Ajá. Y bueno, simultáneamente con eso, cuando vino la democracia, yo empecé a colaborar con la CONADEP, y era que llevaba las querellas, porque la CONADEP después no tenía quien la siguiera. Entonces yo empecé con las querellas de los desaparecidos. Y a raíz de eso fui abogada de Nevares, que lo pasaron cuando lo acusaron de haber extorsionado a militar, de Nevares extorsionaron. Y bueno, y después, después vino el punto final, la obediencia debida, y tuvimos que encintar todas las causas, guardarlas en caja. Y cuando volvieron los juicios, ya se habían muerto un montón de personas por la edad. Y resultó que yo quedé como único testigo de un hecho espantoso. Entonces ya no me pude hacer cargo de las querellas, tuve que esperar a ser testigo. Sí, sí. Y soy testigo de la perla. Eso lo contaste cuando dialogamos la otra vuelta. Y en todo este camino, ¿imaginaste que ibas a incursionar así de lleno en la política, ser candidata, precandidata, estar peleando un espacio político para llevar tus ideales, tus... Siempre me gustó la idea de, pero en el plano del imaginario, ¿no? De tener alguna posibilidad de hacer algún cambio, ¿no? Yo nunca tuve relación de dependencia, ni nunca trabajé en el Estado en forma de, solamente muy esporádicamente cuando fui interventor de los ferrocarriles argentinos de la época de Alfonsín, que me nombraron para hacer un estudio de qué solución darle a esa empresa del Estado. Pero sí, siempre me gustó la idea de poder hacer, provocar cambios en la sociedad. Pero no tenía la menor idea. Cuando yo empiezo con los amparos de los tarifazos con Horacio Viqueira, yo ya estaba recluida en la Río de la Montaña, y había ido a presentar mis papeles para jubilarme. Quería tener una vida de la contemplación, hasta que vino Macri y me bajó otra vez al llano. Con la diferencia que no estoy trepado arriba de una montaña, tuve que hacer un montón de kilómetros para ir a la universidad de nuevo y para trabajar, cosa que yo creía que yo me había ganado el derecho de... Retirarte. Claro, de pintar, de escribir, de volver a escribir, de volver a pintar. Pero bueno, y ahora me gusta la idea. ¿Qué recoges en este cambio? Porque hemos visto que antes de las PASO y posterior... Ven haciendo un recorrido por varias partes de la provincia bastante interesante, en lugares que no va ningún político común y corriente, de esos que hacen carrera política, que parece que salieron de la cuna, viste, ya lo metieron a hacer la carrera política. ¿Qué vas encontrando en esos pueblos, en esos sectores donde está el pueblo? Yo voy a los lugares que me invitan, vamos por ahí. Sí. La gente me llama y genera alguna actividad. Y yo con coordino un poco mis tiempos y estoy arriba del auto, les aviso. Sí, sí, ya lo he visto. Yo no he trabajado hace unos 50, soy un ñoqui. En el estudio ya me miran con... ¿Alguna vez habría trabajado? Yo trato de trabajar las dos cosas que en este momento yo me siento con más fuerza, que son el tema de las tarifas y la problemática de la mujer. Yo he descubierto la problemática de la mujer, porque aquellas mujeres tenemos un masculino fuerte, porque la generación mía, las mujeres tienen un masculino fuerte, porque es lo que han tenido que usar para moverse en ciertos ámbitos. En la especialidad que yo tengo no había mujeres. Es obra pública, no había mujeres del otro lado, ¿no? Claro. Del Estado sí, pero del lado de afuera no había mujeres. Entonces, siempre estábamos a los codazos con los varones, en una sociedad machista, misógina en muchos casos. Y yo tenía una mirada diferente de la mujer. Uno siempre trata de creer que todas son como uno, y no es así. Hay distintas problemáticas. Yo tuve la suerte de nunca ser reprimida. Mi padre es un hombre... que a pesar de que yo tengo 65 años, cuando yo era muy joven, él me hablaba de la libertad, de libertad de espíritu, las mujeres son iguales a los varones, y él hablaba, no hablaba de hombres, hablaba de mujeres y varones. Siempre nos inculcó a todas sus hijas mujeres a que tenemos derechos y hay que hacerlos respetar y demás, ¿no? Era un hombre pacifista, mi viejo, pero muy, muy, muy determinante en algunas cosas. Es que yo nunca sentí ni la violencia, ni la represión, solamente de los militares. Entonces yo tenía una actitud distinta. Ahora que me he vuelto una mujer adulta y más sabia, he empezado a descubrir que hay otras facetas, y que yo era una mujer ignorante en aquel momento, cuando creía que las mujeres podían resolver solas los problemas que tienen. Los varones y las mujeres somos iguales. Lo que pasa es que la mujer necesita más cuidado que el varón. Ese detalle, ese pequeño detalle, me hacía una mujer ignorante. Ahora soy una mujer más sabia, porque después he descubierto en las mujeres todos esos valores que las mujeres tienen y que yo los daba por hecho, y no es así. Las mujeres, para hacer valer sus derechos, tienen que seguir a los codazos todavía. Yo fui una privilegiada en la vida, no tuve que hacerlo en muchos aspectos de mi vida, solamente en lo profesional. Pero hay mujeres que nacen, que tienen que pelearla desde que nacen. Y eso, este recorrido por la provincia, este recorrido por la vida, he encontrado gente maravillosa, especialmente mujeres. No quiero desmerecer a los varones, con el cual me reciben con un cariño, pero las mujeres... Ese sí que ha sido para mí un gran aprendizaje. Barrechera, nos queda un mes y algo, mes y medio más o menos para las elecciones, para ya ver si podemos de alguna forma dar vuelta la tortilla aquí en la provincia de Córdoba con relación a la representación en el Congreso. ¿Cómo van a encarar esta parte de la campaña? Porque bueno, se laburó mucho con lo que se pudo y con el poco tiempo que hubo desde que se conformó la lista hasta las PASO, y ahora este mes y pico, más o menos, ¿cómo lo tienen pensado llevar adelante? Igual que las PASO. Sin recursos. Bien. Con mucha militancia, con mucho cariño y paciencia de la gente. Nosotros hemos sacado ese porcentaje, no fuimos nosotros somos ilustres desconocidos. Fue la gente la que sacó eso. Son ellos los dueños de los votos, no nosotros. Y yo creo que ahora, se van a pulir algunos pequeños inconvenientes que hubo, para que sea más eficiente la acción. Pero es fundamentalmente la militancia, una militancia que conmueve, porque no tiene plata, y nosotros no tenemos plata. Ni le podemos, es tan poco lo que le bajamos en materiales, en elementos para trabajar, que a veces a uno le da cosa. Pero por ejemplo, yo he ido a los lugares más insólitos de la provincia, me esperan, cuando veo, ellos me alojan, me dan de comer, no me dejan gastar nada, y yo digo, ellos sacaron la plata, y habían hecho torta, habían hecho una habían juntado, no sé, en las plazas. Es realmente conmovedor. Y son gente que no tiene nada. No tiene nada. Hay que ver la situación de pobreza en la que se encuentra y con el cariño que te reciben. A mí esta campaña, llegue o no llegue, a mí me ha enriquecido y me ha convertido en una mujer más sabia. Y con eso me voy. Pero a mí me gustaría, para eso sigo trabajando, llegar al Congreso, porque me quiero ocupar de esos problemas puntualmente. Quiero que se haga por ley todo este protocolo de los abortos legales. No puede ser que haya una víctima de una violación, primero tenga que hacer la denuncia penal y después vemos qué hacemos con este embarazo producto de una violación, y que los médicos no tengan las herramientas legales para que eso pueda ser no puede haber estos niveles de femicidio. Tiene que haber una legislación que establezca mecanismos de acción rápida. No puede ser que las mujeres estén sufriendo lo que están sufriendo y tratando de sortear la crisis en desmedro de su propio físico, y cuando van a los hospitales ni siquiera tienen la asistencia. Hacen malabarismo para llevar a su hijo a la escuela, y usted los ve, va a las villas, la pobreza es extrema, y los niñitos están arregladitos, están limpitos, hacen lo que sea, y usted le ve la lágrima en los ojos, dice, nos dicen choripanera, vayan a trabajar. Y me decía, ¿a dónde vamos a trabajar si no, ni siquiera destajo conseguimos? Yo creo que este país tiene mujeres muy valerosas, muy fuertes y muy valerosas. Por algo lo acompañaban en la guerra de la independencia, le decían las montoneras. Y de ahí en más, cada vez que hay una situación de crisis, y esta es una situación de crisis, la mujer se pone al frente. No es que sea superior al varón, psicológicamente es distinto. Entonces, después el varón reacciona y acompaña en la crisis, pero la primera que reacciona ante la crisis y toma decisiones es la mujer. Y yo creo mucho en las mujeres argentinas, son mujeres muy valerosas. Y son las encargadas de educar a sus hijos, así que yo creo que la mujer va a ser la primera que va a reflexionar de quién es, qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitamos para salir de esta situación espantosa. Valentina, esperemos que después del 22 de octubre tengamos la oportunidad de que vuelvas aquí a festejar que hayas entrado al Congreso, porque es nuestro deseo que así sea. Ojalá. ¿Sí? Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dedicado, el haber venido acá a la radio, por fin haberte conocido personalmente, y creo que sos un elemento necesario para estar allí en el Congreso, que nos represente dignamente. Dice la frase, desde chiquita supo ponerse donde calienta el sol. ¿Qué? ¿Quién? No, sobre esta persona, pero no importa. Por otra cosa, pero nos mandan un mensaje, dice, gracias por el programa, lo he compartido con diferentes compañeros, es de suma importancia, excelente compañero, bueno, te están escuchando también, Gladys Corral. Esperemos que podamos festejar después del 22 tu ingreso al Congreso. Por supuesto. ¿Sí? Y vas a seguir laburando seguramente con el tema de los tarifazos, ¿no? Esperemos que alguna vez se termine esa lucha. Ahora nosotros estamos un poco preocupados porque los jueces no están reaccionando. No, cuando presenta el amparo, lo demoran. Ellos saben que tienen que dar las medidas cautelares y que la gente no lo puede pagar. Y sin embargo, estamos desde febrero, por ejemplo, y no conseguimos el primer decreto. Así que le digo al doctor Sánchez Freite, Alejandro Sánchez Freite, si me está escuchando, la gente no puede pagar las tarifas y está esperando que el Poder Judicial se alce como defensor de los derechos fundamentales de los ciudadanos y salga a protegerlo, como hizo la Corte el año pasado y puso las cosas en su lugar. Para eso necesitamos jueces que hagan cumplir la Constitución y la ley. Ojalá que así sea. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con más del Club de la Pluma. Thank you.

Continuamos en el Club de la Pluma y ahora, como también lo habíamos anunciado, habíamos prometido, estamos en comunicación con Alejandro Krivitsky, que es periodista, escritor, autor del Plan Cóndor Mediático. Lo tenemos con nosotros para dialogar, bueno, sobre su labor periodística. Y vamos a pedirle a Alejandro si puede bajar el retorno porque se replica aquí en nuestro micrófono también. Ahora, ¿cómo te va, Alejandro? Buenos días. Bien, un gusto estar en contacto con ustedes y un saludo grande a toda la audiencia que tienen ustedes y a los prestigiosos columnistas que siempre invitan. Gracias, querido. Alejandro Krivitsky, primero vamos a hacer una pequeña referencia con relación a tu libro, El Plan Cóndor Mediático, y después te voy a consultar sobre el tema que habíamos pactado a dialogar en el día de hoy. El Plan Cóndor Mediático, ¿desde dónde lo enfocás? Bueno, hay que poner en contexto histórico el libro. Yo no sé si ustedes saben, pero yo viví 5 años en la Franja de Gaza, en los años 90. Sí. Ahí pude observar cómo los medios hegemónicos internacionales distorsionan la realidad del Medio Oriente para ser el brazo ejecutor mediático de lo que después es la invasión terrestre a esos territorios, la destrucción, el aniquilamiento de pueblos y el enajenamiento de las riquezas naturales, petróleo y gas en el Oriente. Uh-huh. Viendo eso y cómo se distorsionaba, porque yo vivía no en un lujoso hotel y estuve por una semana haciendo un informe y me iba, como hacen algunos periodistas, 5 años viviendo en el territorio, en plena Gaza, justo cuando comienza el accionar del grupo Hamas y el retorno histórico del líder palestino Yasser Arafat. No sé si hubo muchos argentinos en ese momento. Uh-huh. Ahora, a partir de esa experiencia, el que veo el accionar de esta gente, y en el 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, yo escribo el Plan Cóndor Mediático, alertando y denunciando que había un plan en ejecución en toda Latinoamérica, en especial en la República Argentina, para golpear a Cristina Kirchner. Uh-huh. En mi libro van a ver capítulos dedicados a quien esta noche por la nata va a salir, porque es un operador de este plan, Félix Díaz. Van a ver una serie de cosas, ¿no?, que son parte del plan, porque en mi libro yo describo perfectamente que la base misilística del imperio de Argentina, de la invasión silenciosa, de una invasión de contaminación a las neuronas argentinas, es el grupo Clarín. Esa es la base misilística. Uh-huh. Es la primera fase de un plan. Ahora ya estamos en por pasar a la segunda fase de este plan. Ese libro ya quedó obsoleto, porque en ese libro yo contaba cómo los medios iban a licuar las neuronas argentinas, cómo nos iban a desargentinizar, cuando la tarea nuestra es argentinizar nuestra Argentina, claro, es malvinizar nuestra Argentina, porque vienen por nuestros recursos naturales, porque vienen por el litio. Yo en el libro decía y advertí que un partido vecinal gobernado por un empresario tal Mauricio Macri iba a llegar a la presidencia, año 2012. Eso me invitaron a la Casa Rosada un ministro, jefe de gabinete, saquen el cálculo quién estaba ahí, me atendió, me dijo que lo mío era muy conspirativo, me dijo que me puso las dos manos abiertas, me dijo tenemos 10 candidatos a presidente y con cualquiera de los 10 barranco las elecciones, y yo le dije que no, que eso no iba a suceder, que acá están pasando fenómenos que la política tradicional no se está dando cuenta, la dirigencia no está tomando en cuenta nuevos elementos que sí la embajada norteamericana la viene ejecutando desde hace mucho tiempo. Lamentablemente tengo que decir que tuve razón, o sea, ese partido vecinal hoy se ha convertido y ha comido a la Unión Cívica Radical, y es una fuerza nacional de derecha que no va a aceptar el poder a su mamá, que va a tratar de sancionar el justicialismo a los más buenos, el socialismo, el peronismo organizado como un frente nacional y popular, es la única fuerza que democracia puede enfrentar a estos tipos. El miedo de denuncio que van a tratar de fraccionar el territorio, que van a generar el conflicto con los mapuches, que van a incrementar la idea de la existencia de una realidad virtual como es la del genocidio con que jamás existió, y eso sucedió. Hay un contexto que cuando yo en un país hay una carpa frente a la Rosa, donde él vivía y supuestamente algunos originarios estaban y tenían audiencia con Cristina Kirchner. Sí. Todos esos movimientos, hoy es funcionario del gobierno nacional, por supuesto, todos esos movimientos, como también el tema de el tema mapuche, iban a ser temas de la agenda por venir. ¿Sí? Hoy hay un mundo por venir. En 40 años, muchachos, se acabó el petróleo. No hay más petróleo. Hoy la guerra en el mundo es por lo que queda de petróleo y de gas en el Medio Oriente. Miren Medio Oriente, miren Siria, y después miren lo que va a pasar, donde va a estar el próximo combustible del mundo. El combustible del mundo de acá 40 años se llama litio. Y la mayor reserva de litio en el mundo está en el norte argentino, con Chile y Bolivia. O sea que la Arabia Saudita de acá 40 años, el Medio Oriente de acá 40 años, vamos a ser nosotros. Allá tuvieron que entrar con guerra porque los pueblos están perfectamente consustanciados con sus tierras. Son patriotas, a pesar que los han dividido, que los han fraccionado, pero tienen una raigambre con su tierra, con su fe, y no los puede penetrar los medios hegemónicos culturalmente, no los puede colonizar culturalmente. Hablo de la gran mayoría de los pueblos árabes. Uh-huh. A nosotros es más fácil. A nosotros ya nos han metido un marín dentro de cada una de nuestras cabezas. A ustedes los cordobeses nos han encerrado en un campo de concentración mediático del cual casi no pueden salir, excepto por esta radio y de algunas otras más, donde Cadena 3, La Voz del Interior y Mitre y los canales que ustedes conocen ahí en Córdoba armaron un campo de concentración, metieron a todos los cordobeses y le prendieron, le abrieron las duchas con gas asonzador. Y entonces están en un asonzamiento total, sin ver lo que está pasando, como por ejemplo lo que va a pasar esta semana, donde se van a firmar convenios donde las Fuerzas Armadas Argentinas van a terminar dependiendo del Estado de Israel. Uh-huh. Bien, me das pie para preguntarte con relación a esta visita indeseable de Benjamín Netanyahu, que es un genocida ya sin forma de poder disimularlo, de cómo ha provocado tanta muerte al pueblo palestino. Esta visita de Netanyahu, ¿qué nos va a traer como consecuencia, Alejandro? Esta visita de Netanyahu y su señora, que está procesada, que justamente ayer fue procesada por la justicia, y ya te voy a comentar, porque parte del gabinete de Netanyahu tuvo que renunciar, parte del gabinete de Netanyahu está denunciado y están imputados sus ministros por la compra de submarinos alemanes y ciertos retornos a su bolsillo, ¿no? Estos muchachos siempre hablan de democracia, de transparencia, de república, desde allá lejos, pero ellos son unos corruptos totales, ¿no? O sea, cualquiera que investigue un poquito lo de Netanyahu, y espero que esta prensa independiente que tenemos en la Argentina le pregunte a Netanyahu sobre la compra del submarino y la corrupción que hubo de desvío de fondo, tanto de la compra de los submarinos como de su señora esposa. O sea, la mujer de Netanyahu, la primera dama de Israel, que acompaña a Netanyahu, que se llama Sara Netanyahu, Bueno, ha sido ayer, precisamente ayer, denunciada por el uso de fondos públicos para propósitos privados, con lo que infló gastos de representación y bueno, la muchacha se da la gran vida. Y digo, ¿no? Porque a veces se dicen que estas cosas no pasan en otros lugares del mundo. Bueno, esta potencia mundial que es Israel, que es mucho más de lo que es Israel como territorio en potencia, mañana, esta semana, entra el primer ministro. Primer ministro que cuando yo viví en los años 90, ganaba por primera vez la elección. Desde aquel tiempo a hoy sigue gobernando. Digo para aquellos que hablan de la democracia y la alternancia en el poder, ¿no? Y este señor se viene manteniendo en el poder democráticamente en Israel desde aquella época. ¿Qué nos trae? Nos trae chatarra. Nosotros vamos a comprar, vamos primero, Argentina, la derecha argentina, Macri, está comprando armamento para Gendarmería, con lo cual van a, como tienen que bajar los gastos, gastos entre comillas, del trabajador argentino para poder entrar a los tratados internacionales de esclavos, que es hacia donde nos llevan, y como eso va a generar violencia y protesta callejera, equipan a Gendarmería para darle palo a los trabajadores y a los que salgan a la calle. Ahora, esta semana se va a firmar convenios donde la Argentina le va a comprar la chatarra a Israel, mientras Israel compra sofisticados submarinos a Alemania. Israel, ¿cómo es el negocio? Israel vende todo el excedente, porque Israel está en guerra permanente, ¿sí? Con el pueblo palestino, con el norte, con Siria, por las alturas del Golán, con el Líbano, con el Hezbollah, están en permanente guerra y en permanente cambio de armamento. ¿Qué hacen con las armas viejas? Con las armas viejas abastecen a, por ejemplo, los paramilitares colombianos. Con las armas viejas están abasteciendo y armando ahora acá en frente de mi provincia a paramilitares paraguayos. Y con esas armas le venden a los países que van rumbo, no al desarrollo, sino a ser sirvientas imperiales en el mundo. Con la venta de esas armas en negro y en blanco, en este caso va a ser en blanco con Macri, y de que hará alguna comisión seguramente para el marido de Patricia Bullrich y su socio, que son los principales compradores de armas y de equipos de seguridad en Israel, porque tienen montado una empresa de seguridad, y ustedes saben que las empresas de seguridad hacen buenos negocios cuando hay mucha inseguridad. Por lo tanto, si generamos inseguridad, hay más negocio. Uh-huh. Bueno, y justamente quien tiene que cuidarnos de que haya menos seguridad tiene una empresa de seguridad. Por lo tanto, no le conviene bajar los niveles de inseguridad, porque si no, pierden su negocio. O sea, y de esto no se habla. No se habla del marido y el socio de Patricia Bullrich, directamente ligado al Estado de Israel. Esto es el primer paso donde vamos a empezar a depender de Israel, porque las armas y las chatarras que nos vende Israel, cuando se rompa, cuando necesitemos equipamiento de refuerzo, vamos a tener que recurrir a ellos, y ellos nos pondrán sus condiciones. Si en la Argentina, no se hubiese interrumpido en el año 55 bombardeando la Rosada, la Plaza de Mayo y mandando al exilio a Perón, el modelo de industrialización soberana de la patria, con fabricaciones militares, con la fábrica militar de aviones que ustedes tienen en Córdoba, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, hoy nosotros, si ese proyecto hubiese continuado sin interrupción, hoy seríamos una potencia, no solamente militar, sino seríamos una potencia industrial, científica y tecnológica, con un desarrollo, con justicia social y una proyección en el mundo inigualable por las riquezas de nuestros recursos naturales. Lamentablemente esto sucedió. Los gorilas y palos, aliados a las potencias que se venían amenazadas, que se veían amenazadas por esta Argentina de progreso y desarrollo, bueno, derrumbaron ese gobierno y desde ahí para acá vienen destruyendo todo lo que sea industria militar en la Argentina. Recuerden ustedes, cordobeses, cuando en la fábrica militar de aviones en la época de Menem bajaron la bandera argentina e izaron y flameaba la bandera de Norteamérica. Sí. Ahí donde se fabricaba el Pucará, el Rastrojero, la moto Puma, flameó la bandera norteamericana. Hemos vuelto a esas épocas. Lamentable. Alejandro Krivitsky, me gustaría volver a dialogar contigo en el próximo programa para ampliar un poco toda esta visión de lo que se nos viene a nivel país y a nivel región, porque el continente está en un peligro inminente donde todo lo que pudimos lograr en 12 años, en 15 años, se está tirando por la borda y va a ser una realidad de la cual nos va a costar demasiado esfuerzo y sangre poder retomar la senda que teníamos antes. Yo te agradezco muchísimo la comunicación y esta participación en nuestro programa, y bueno, y te convoco a ver si podemos probar el próximo domingo volver a dialogar para ampliar todo esto que está desarrollando. Bárbaro, el próximo domingo prometo pasarle otro teléfono para que la comunicación sea mejor. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros, Alejandro. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Felicitaciones por la tarea que hacen. Gracias, querido. Hemos dialogado con Alejandro Krivitsky, que es periodista, autor del libro El Plan Cóndor Mediático. Sí, tal vez haya quedado obsoleto, como dijo Alejandro, ya en la actualidad, ¿no? Ahí habría que actuar. Pero creo que valdría la pena leerlo, que muchos puedan leerlo, porque seguramente les pueden llegar a brindar herramientas que desconocen, ¿eh? Con relación a esto que estábamos hablando con Alejandro Krivitsky, de este violador de los derechos humanos a nivel internacional, Benjamín Netanyahu, este genocida, este criminal contra el pueblo palestino y contra muchos pueblos más, porque lo que hacen con sus injerencismos encubiertos en gran parte del planeta también provocan genocidio, delitos de lesa humanidad. Le vamos a decir fuera de Argentina a Benjamín Netanyahu. Va a haber una jornada de solidaridad con Palestina y repudio a Netanyahu este martes 12 de septiembre a las 18 horas en San Martín, esquina de Anfunes, junto a la Catedral, en Córdoba, capital. ¿Sí? Nos debemos esta convocatoria, nos debemos de asistir a esta convocatoria para manifestar nuestro repudio ante la visita de este asesino, de este criminal, de este genocida, y manifestarnos en defensa del pueblo palestino. El próximo martes, 12 de septiembre, 18 horas, en Córdoba capital, San Martín, esquina de Anfunes, nos convocamos para repudiar la presencia de este criminal en la Argentina. Nosotros vamos a terminar el programa del día de hoy. No obstante, los invitamos a escuchar las efemérides que van a quedar sonando, que hemos preparado para compartir con todos ustedes. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado a lo largo del programa y los invitamos el próximo domingo a volver a acompañarnos aquí en FM. Gaby, te despedís de la audiencia. Será así, nos veremos entonces el próximo domingo acá militando en la lista del Frente Córdoba Ciudadana y tratando de desenmascarar las mentiras. No olvidamos preguntar: ¿dónde está Santiago Maldonado? Con el abrazo enorme y con esa misma pregunta de ¿dónde está Santiago Maldonado? Nos despedimos hasta el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios a los cuales siempre les vamos a presentar batalla, y hasta que aparezca vamos a seguir preguntando ¿dónde está Santiago Maldonado? Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Trabajadores de mi patria, digo que tienen su destino. Ellos tienen su patria, ellos A mediados de 1972, la situación económica empeoró. Los productos básicos desaparecían de los almacenes y reaparecían en el mercado negro a un precio imposible de pagar para los obreros y la clase media. ¡Dejen los precios oficiales! ¡Por eso lucha Allende! ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! Entonces, el gobierno socialista creó una brigada de inspectores para controlar la distribución de los alimentos. Los inspectores, que no cobraban sueldo, se sorprendieron cuando fueron tratados de sobornar por los empresarios que apostaban al golpe de Estado. Algunos empresarios han provocado artificialmente una situación económica en sus propias empresas. Han despedido obreros, no han querido comprar materias primas. Algunos agricultores no han hecho la siembra de primavera. En resumen, vivimos entonces un momento duro que solo podrá ser superado sobre la base de un gran esfuerzo y de la gran responsabilidad del pueblo. La ciudad portuaria de Valparaíso, los agentes de la CIA y ciertos jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros retocaban su plan destinado a derrocar al gobierno socialista. El jefe del ejército era Carlos Prats, un general que respaldaba el sistema democrático. Prats era un obstáculo institucional, como quedó demostrado durante el denominado tancazo. Pueblo de Chile, queridas compañeras y estimados compañeros de Santiago, deseo rendir homenaje a los que han caído, fundamentalmente rindo homenaje a las fuerzas leales del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Nación. Ese regimiento rodeó la moneda. Mientras sucedían estos hechos, repito, el comandante en jefe del Ejército, junto con los generales Pinochet, Pickering, Urbina y Sepúlveda, trazó el plan para reprimir a los subversivos. En agosto de 1973, los conspiradores hicieron otro movimiento para acorralar a Allende. Forzaron la renuncia del general Prats y simultáneamente lograron que Augusto Pinochet sea designado su reemplazante. El cerco empezaba a cerrarse. 48 horas antes del golpe de Estado, Pinochet se reunió en secreto con el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y el titular de la Armada, José Toribio Merino. En ese cónclave, los tres complotados decidieron ponerle fecha a la caída de Allende. Sería el 11 de septiembre. Ni un día más, ni un día menos. El presidente socialista había decidido convocar a un plebiscito para determinar si Chile continuaba o no aceptando su vía pacífica al socialismo. Este plebiscito sería anunciado el 10 de septiembre, y la intención de Allende era demostrar que el gobierno podía cambiar su curso si la sociedad lo exigía a través del voto popular. Para las Fuerzas Armadas, el anuncio del plebiscito podía entorpecer los resultados de la conspiración. Entonces, Pinochet le planteó a Allende que postergara por un día su presentación oficial. El presidente confiaba en el general chileno y aceptó su propuesta. Esas 24 horas de diferencia fueron clave para los sediciosos. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me da, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo asignándome a balazos podrán impedirme voluntad que acabe cumplir el programa del pueblo. El golpe de Estado empezó a las 6 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando tropas de la Armada chilena se trasladaron desde Valparaíso hasta Santiago de Chile. Los movimientos militares incluyeron tanques, aviones y el apoyo logístico de los Estados Unidos, que en esos momentos estaba desarrollando un ejercicio bélico del denominado Operativo UNITAS. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. El 9 de septiembre de 1969, una noticia conmovió a Bolivia. Guido Álvaro Peredo Laige, Inti, había sido asesinado en La Paz. Luego de resistir por más de una hora el asalto de 150 efectivos de la policía a la casa donde se encontraba escondido, hasta que una granada lanzada por una ventana le produjera graves heridas en una pierna y un brazo, y fuera capturado. En una estación de la policía cercana resultó torturado salvajemente. Versiones sobre los últimos momentos de su vida indican que el policía Taco Quintanilla lo golpeó en la cabeza con la culata de una escopeta durante 2 horas. Finalmente, el doctor Herbert Miranda Pereira lo mató mediante una inyección. Unas horas más tarde, el gobierno mostró a la prensa el cadáver del guerrillero con evidentes señales de tortura. Fiel al juramento hecho en la higuera de mantener vivos los ideales del Che y seguir combatiendo a su lado hasta la muerte o la victoria final, Inti había dado a conocer el 19 de julio de ese año el mensaje «Volveremos a las montañas», en el cual anunciaba el reinicio de la lucha. Poco después fue trasladado a La Paz, donde permaneció en la clandestinidad hasta su captura. Nacido en Cochabamba el 30 de abril de 1937, desde muy temprano mostró interés por los problemas de su país e integró el pequeño grupo de jóvenes fundadores del Partido Comunista en el departamento de El Beni, en la frontera con Brasil. Desde 1963, Inti, con su hermano Coco, Rodolfo Saldaña y Jorge Vázquez Viaña, el Loro, prestó una valiosa ayuda en la organización del Ejército Guerrillero del Pueblo encabezado por el periodista Jorge Ricardo Massetti, que operó en la provincia de Salta, en el norte de Argentina. También colaboró con los revolucionarios peruanos. Por indicación del Che, en 1966, José María Martínez Tamayo contactó con Inti para iniciar los preparativos del foco guerrillero en Bolivia. Más tarde se dispuso su viaje a Cuba al frente de 20 hombres para entrenarse militarmente. El 25 de julio parte para la isla en compañía de solo 9 militantes y en octubre reciben la orden de Mario Monge de regresar al país. No obstante estar en desacuerdo con el primer secretario de la organización partidista, cumplen la decisión. Llegó a Cochabamba en noviembre y partió de inmediato a combatir junto al Che por la liberación de su pueblo. Cuando Monge los visita en Ñancahuazú y les pide abandonar la lucha, Inti, su hermano y los 5 militantes del partido que lo acompañaron se negaron a acatar esa actitud traidora. En su diario El Che hace más de 80 referencias acerca de Inti y destaca su estirpe de revolucionario, nombrado desde su llegada a la guerrilla como uno de los comisarios políticos del naciente Ejército de Liberación Nacional. Después del combate de la Quebrada del Yuro, durante el cual el Che resultó herido y hecho prisionero, integró el grupo de 5 guerrilleros que lograron quebrar el cerco del ejército boliviano y salir con vida de Bolivia. Peredo desempeñó un importante papel en la salida del pequeño grupo de combatientes de la zona insurgente. Antes de partir en forma clandestina hacia Cochabamba y de ahí a La Paz, junto a Urbano, Leonardo Tamayo había acordado con Pombo, Javier Villegas, reorganizar la red urbana y el Ejército de Liberación Nacional para abrir un nuevo foco guerrillero. Con la ayuda de su suegro, organizó la salida de los combatientes hasta Zavalla, donde los esperaba Salvador Allende. Poco después, se trasladó a La Paz, donde permaneció en la clandestinidad hasta su vil y cobarde asesinato el 9 de septiembre de 1969. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? El Chaco fue una guerra entre Bolivia y Paraguay por el control de la región del Chaco. A pesar de su escasa población, esta región es importante desde el punto de vista estratégico porque permite tener acceso al Océano Atlántico, considerando que Bolivia ya había perdido el acceso al otro océano durante la Guerra del Pacífico. La Guerra del Chaco se libró desde 1932 hasta 1935 entre Bolivia y Paraguay por el control de la región del Chaco Boreal. Pese a su aridez y escasa población, el control de la misma motivó la contienda por el valor estratégico del río Paraguay que la surca. El dominio del río abriría la puerta al Océano Atlántico al país que dispusiese de él. Una ventaja crucial para los únicos dos países no costeros de la Sudamérica. El descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la precordillera andina alimentaba además la hipótesis de que el Chaco albergaría también reservas explotables. La Guerra del Chaco fue la primera guerra moderna en la historia de Latinoamérica. El enorme despliegue de material bélico y municiones no tiene comparación con ningún otro conflicto en la región a lo largo del siglo, ni siquiera la Guerra de Malvinas de 1982. Durante 3 años, 250.000 soldados bolivianos y 150.000 paraguayos se enfrentaron en los cañadones chaqueños. La malaria y otras enfermedades, al igual que la falta de agua, diezmaron más los ejércitos que las balas. En lo económico, la guerra fue un desastre para ambos países. Años después, se descubrió que no existían más yacimientos petrolíferos aparte de los que ya se habían descubierto en la precordillera boliviana del Chaco. Mientras los bolivianos usaron armas caras y modernas, los paraguayos usaron armas más convencionales. Paraguay fue ayudado con armas e inteligencia por la Argentina. El conflicto pasó de ser un conflicto con el Chaco y se convirtió en un conflicto por la posesión de los pozos petroleros que Bolivia explotaba en la cordillera. Sin embargo, los paraguayos fueron repelidos hasta las cercanías de lo que hoy es la frontera definitiva entre Paraguay y Bolivia. Luego se hizo la paz. Después de largas y penosas negociaciones, el tratado para terminar la guerra fue firmado en Argentina el 21 de julio de 1938. El canciller argentino Carlos Saavedra Lamas convocó a la conferencia de paz en Buenos Aires.

Este fuego en las miradas, en las voces acalladas, retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en la mañana, que tu canción.